Moya Producciones presentan. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una nueva edición de Centura Radio, transmitiendo desde Arequipa, Perú, a todo el mundo. En el bloque de apertura estamos escuchando la canción Peace for Blood, Shift for Brain, de la banda Mistress, de su álbum Chronovisor. Luego estamos escuchando la canción, una canción de God of Drawn, de la Villa Vampiria, del álbum Ravenous. Esta segunda banda estuvo acá en la ciudad de Arequipa el pasado jueves 3 de septiembre. Particularmente quien está hablando no estaba muy enterado de este asunto. Recién me enteré de la existencia de concierto el mismo jueves, ya casi a la medianoche, así que no pude asistir. Bueno, por ahí hay algunos comentarios acerca de este concierto. De la siguiente programa les haré conocer, o a través del correo de blog les haré más alcance acerca de este concierto. Y déjenme decirles que no olviden escribir el correo de blog, que se llama lacenturiadevulcano@gmail.com o lacenturiadevulcano@hotmail.com, y podrán ganarse un MP3 de la banda Mortal Sin, que estará pisando tierras arequipeñas este domingo 22 de noviembre. Estará tocando junto con las bandas arequipeñas Chasca y Umbra, así que no se lo pueden perder, gente. Punta en plata. Ahora los dejo con la banda God of Drawn y su Villa Vampiria. Aquí les va. I cannot lie. Luego, después de haber escuchado a esta excelente banda God of Throne y su Villa Vampiria, estamos escuchando a la banda Nefarium con su To Nowhere, con su álbum Praesidium. Espero que les guste y no se olviden de escribir al correo y ganarse el MP3 de Mortal Sin. Ahora les dejo con Nefarium con su To Nowhere. Espero que les guste. Este viene la producción llamada también Soti. Aquí les va Sinister Nation de Soti. Like I need to this. Si bien luego de haber escuchado a Soti con su Sinister Nation, le vamos a dejar con la banda Entity con su Rey and Adulter de su álbum Paramount Idol. Y comentando un poco más de la escena de Arequipa, déjenme decirles que el documental que estuvo haciendo hace tiempo acerca de la escena arequipeña por fin dará la luz este 3 de octubre de este año. El local aún está sin confirmar, pero vale la pena asistir a este estreno que realmente promete y nos ilustrará a la mayoría de las personas acerca de cómo inició este movimiento metalero acá en Arequipa. Y sin nada más que acotar, les dejo ahora con la banda Entity, Rey de Adulter. Aquí les va Entity, Rey de Adulter. We'll be right back. debe haber escuchado a la banda Amputee con su Reading the Vulture. Los vamos a dejar con dos canciones. Una viene de la mano de la banda Hellwood con su Mustang Oricon Caster, y de la banda Nalfar con Home Chrome Majesty de su álbum Diabolical. Espero que les guste. Ah, y déjenme decirles que por acá me dan el alcance que hay la posibilidad de que la banda Belzec esté pisando tiras arquipeñas a finales de septiembre. Bueno, esto es aún sin confirmar. Mayores noticias, mayores percances de esto se dará a conocer ya en el correo del blog. Y no olviden suscribirnos para que se gane el MP3 de la banda Mortal Sin, que está pisando tierras arquipeñas este 22 de noviembre. ¿No te acuerdas del correo? Bueno, te lo repito. El correo es lacenturiadevulcano@gmail.com y lacenturiadevulcano@hotmail.com. También puedes hacer soporte, críticas, pedidos musicales, etcétera. Lo que se te antoje. Y ahora les dejo con esas dos bandas, Hellwood y Nalfar.